Ahí está nuestro compañero Ángel Basile desde Upallata, precisamente del hospital Dr. Luis Krablowski. Disculpe si está mal la pronunciación, pero bueno, ¿está ahí nuestro compañero? Buen día. Sí, estamos. ¿Cómo va? Buen día. Acá, fresco pachanteta, como dije más temprano, y estamos en la puerta del hospital Luis Krablowski, lo dije bien, más temprano, y con una trabajadora de la administración, Gabriela. Sí, buenos días, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Gabriela y trabajo hace 10 años acá en el hospital de Upallata, soy administrativa. Buen día, Gabriela. Una de las cosas que están tratando... Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Escuchamos muy bien, Ángel. Ah, bueno, sigo entonces. Una de las cosas que estaban reclamando, que nos parece que es el puntapié inicial de este conflicto, es que es el tema del pase a planta. Estamos hablando de 12 personas que desde el 2020 puede ser que les habían prometido que los iban a pasar a planta. No, en realidad tenemos 12 compañeros que están desde el año 2015 precarizados, con sueldos muy bajos de 20.000, 30.000 pesos mensuales. Y después tenemos, sí, 4 o 5 compañeros que entraron durante la pandemia, también con prestaciones, y que también estamos pidiendo que ellos pusieron el hombro durante toda la pandemia, entonces también queremos que ellos pasen a planta. Bueno, en tanto, este hospital, lo dijimos más temprano, tiene alrededor de 100 kilómetros cuadrados de cobertura. Recién me contaste que viene gente de distintos lados a venir a atenderse acá. Sí, el hospital está justo en la ruta, cerca de la ruta internacional número 7, en el corredor bioceánico, y cubre aproximadamente 100 kilómetros a la redonda, desde el límite con Chile hasta el límite con la provincia de San Juan y hasta Mendoza. Y vienen pacientes de Chile, de Potrerillos, de Barrial San Juan, atenderse acá en el hospital. Y no hay ningún otro sector de salud, ni centro de salud, ni privado. Este es el único sector que atiende a toda la población local, a la población de alta montaña y a todos los turistas y camioneros que circulan por la ruta internacional. Hace poco un atoradero, en tanto la nieve, y ocurrió una situación muy particular. Vamos a hablar de tu nombre. Hola, buenos días, Cintia. Sí, el día que hubieron varados en alta montaña, a esas personas no fueron atendidas acá en el hospital porque no se quiso hacer visible la protesta de los trabajadores. Entonces fueron atendidos en un centro cultural. Acá en el hospital no llegó ningún varado, no fue atendido acá en el hospital, a excepción de una persona que sí era emergencia y urgencia, que se la atendió en el hospital y fue derivada a la ciudad de Mendoza. Decisión, claramente fue una decisión política, el no querer hacer atender a gente en este hospital, que está es un hospital, está hecho justamente para eso, y los derivaron a otro lugar que no está preparado para atender a las personas. Tal cual. Yo creo que la decisión pasó por el lado de que no querían hacer visible la huelga de los trabajadores acá en Upallata, entonces por eso decidieron hacerla en otro lugar, con gente de gendarmería, enfermeros de gendarmería de otros lados, y ese día hubiera sido muy bueno que hubieran venido acá porque había prensa de Canal 9, Canal 7, pero bueno, no vinieron a Upallata, y estuvieron todos en el centro cultural. Acá a Upallata no vino ningún evacuado, a excepción de la urgencia que tuvimos ese día. Estuvieron cubriendo la situación de la gente varada, los camioneros que estaban esperando cruzar, y no quisieron traer gente por acá. No quisieron traerla por eso mismo, porque no querían hacer visible el reclamo de los trabajadores que llevan más de 7 años precarizados en negro. Pero es que lo único que, o sea, nosotros más allá del pedido del aumento de emergencia, que lo estamos necesitando porque no llegamos a fin de mes, nuestro pedido es para estos chicos que llevan más de 7 años trabajando en negro, y pedimos los pases a planta de ellos. Y en realidad, como le digo, nosotros, es más, de hecho, estuvimos hasta haciendo acampe. ¿Cuánto tiempo estuvimos haciendo acampe? una semana con los fríos que hacen en Alta Montaña estuvimos haciendo acampe y no se hizo viral. No sé, porque no hay prensa que esté cubriendo estas cosas. Nosotros estuvimos acá, como te digo, es más que nada para los chicos, para que pasen a planta, y nada, es como que se olvidaron de los héroes que fuimos en pandemia, se olvidaron totalmente. De hecho, sabemos que se han bajado muchos contratos de gente, de enfermeros, que estuvieron trabajando, haciendo prestaciones contratados por pandemia, que se les bajaron ahora. Ni siquiera fueron pasados a planta, nada, directamente les bajaron los contratos, los sacaron, somos descartables. Justamente, el gobernador hizo una promesa en su momento, con un decreto, creo que era el 987, que decía que iba a haber pases a planta. Yo no voy a adelantar nada, te voy a dejar que lo hables vos. Sí, se firmó el decreto de que íbamos a pasar todas a plantas antes de diciembre del año pasado. De hecho, yo soy enfermera, yo pasé en junio de este año a planta. Y fui la última en pasar a planta, después de 7 años también, porque yo soy uno de los chicos que fueron contratados en 2015. Fui la última en pasar a planta. Ahora, los choferes, la gente de limpieza, los administrativos, se les dijo que no se los iba a pasar a planta porque no eran esenciales. Se le bajaron todos los pases a plantas porque dicen que estas personas, que son totalmente esenciales, porque ¿quiénes son los que trasladan a los pacientes? ¿Quiénes son, más allá, quién limpia el hospital? ¿Quiénes son los que reciben a las personas y hacen toda la parte administrativa, los turnos y todo lo demás? Ya no me puedes decir que esta gente no es esencial. Y rechazarlos y bajarle los pases a plantas. Sí, lo mismo, más o menos lo mismo pasa en las escuelas, por ejemplo. Que hay gente que es esencial y gente que no es esencial. Hoy pasa con los celadores, lo sé bien, que son como de trabajadores de segunda mano, pero cuando una escuela no funciona sin un celador, y un hospital no funciona sin la parte administrativa, sin camilleros, sin los laboratoristas. No, aparte que no tan solo, o sea, tenemos los chicos, los choferes, que ponen en riesgo su vida cada vez que, porque como ella te dijo, o sea, tenemos que bajar hacia ciudad, que allá tenemos hospitales con alta complejidad, y nosotros salimos con personas que los chicos llegan en menos de una hora a la ciudad, con lo que es la ruta internacional, que es muy difícil de transitarla, y ellos ponen en riesgo su vida y no pueden venir a decirte que no son esenciales, ¿entendés? Igual que los chicos de limpieza que se tenían que vestir con toda su ropa para a entrar a limpiar las habitaciones de la gente que tenía COVID, no me puede decir que no es esencial. Los chicos administrativos también vestidos desde acá hasta acá, con el traje, haciendo triage, todo con la gente. No me puedo decir. En realidad, sí, el triage se usa mucho en los accidentes o cuando hay mucha gente y se le da un color para ver la gravedad del paciente. Bueno, eso es los administrativos son quienes muchas veces suelen ayudarnos a hacer el triage en el tema de cuando han habido vuelcos de micro. Que hemos tenido un montón de vuelcos de micros, como muchos lo saben, que vinieron, nos dieron unos aplausos, chicos, felicitaciones, y ahí quedamos. ¿Cuántos? 3 micros se dieron vuelta. 3 micros en el año 2020, más o menos. 2019, sí, antes de la pandemia, creo que fue. ¿Vos trabajaste ahí? ¿Estuviste ahí? Sí, el tema es que acá el personal se autoconvoca. La gente de este hospital tiene mucha vocación y mucha predisposición para trabajar. Venimos a trabajar, nos autoconvocamos. No hace falta que nos llamen cuando nos enteramos que hay un accidente en la ruta. No quiero dar detalles de lo terrorífico, porque no viene al caso, es morboso. Pero sí, los chicos estuvieron a cargo de tanto, hasta el personal de mantenimiento, de limpieza, los administrativos, estuvimos conteniendo a la gente, y bueno, y otras muchas cosas que no vale la pena nombrar, ¿no? No sé si hay algo más que se me esté escapando que quieran comunicar, si no, bueno, lo sacamos en la segunda salida. Sí, no, más que nada nuestro pedido es para que se pase a planta a nuestros compañeros que están totalmente precarizados. Como mi compañera comentó, los sueldos de 25 o 30 mil pesos, ¿qué haces con eso? No haces absolutamente nada, y más allá de que no tienen obra social y no tienen ningún beneficio, y que muchos han tenido hasta amenazas de sacarlos, ha habido hasta amenazas de que los han querido dejar sin trabajo. cuando ellos llevan más de 7 años dejando sus riñones en el hospital. Entonces, bueno, lo que pedimos es eso, más allá obviamente también el aumento de 40.000 pesos de emergencia y que se nos escuche, porque estamos cansados, estamos, la verdad que es una lucha que ya lleva 71 días, o sea, ya estamos agotados. Nosotros queremos trabajar, nosotros somos gente trabajadora, somos profesionales y gente que quiere laburar, no quiere estar pasando más por... Por ejemplo, personalmente yo soy enfermera y a mí me duele no tener que estar... Yo vivo en Uspallata y yo toda la gente de Uspallata la conozco y me duele que tenga que estar diciendo no, no te puedo atender porque estoy de huelga. Me parece terrible. Entonces queremos que ya se nos solucione para seguir trabajando y haciendo lo que nosotros hacemos por vocación, pero tampoco queremos que nuestra vocación se siga confundiendo. Sí, Maros. Dale, gracias a vos. Bueno, compañeros, compañeras, ahí escuchábamos la primera salida y la situación, ¿no? La situación que están pasando las trabajadoras de... Y hay que declarar y recalcar, muchas mujeres trabajan en el hospital, ya lo vamos a desarrollar en la segunda salida, pero muchas mujeres trabajan en el hospital. Tal cual, Ángel, la verdad que impactante lo que nos vienen comentando. Después, en la próxima salida también teníamos ganas de preguntarle, este hospital es relativamente nuevo, fue inaugurado en el 2015, tiene 7 años. ¿Cuáles han sido las expectativas? Porque contar con se anunció, obviamente, que va a tener un centro de atención, de alta complejidad, muy muy esperado, muy muy luchado por el pueblo de Uspallata, y no solamente el pueblo, como decíamos, es central para cualquier catástrofe que haya en alta montaña, que han habido, para el tema del cierre del paso a Chile, que han habido y ha sido muy muy fuerte esta última temporada, para el pueblo de Uspallata, que es enorme, también de alta montaña. Entonces, bueno, la verdad que la precarización no tiene ningún tipo de límites, digamos, cuando tendría que ser un hospital con una atención y sus trabajadores bien, en muy buenas condiciones. No estamos diciendo que tienen que pasar a planta 500.000 trabajadores, no sé, son trabajadores que dan ahí, que viven en el lugar. Sí, son 12 personas, la verdad que no. 12 personas más 4 más. Como resienten nada. El derecho no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a nuestro pueblo, a nosotros y nosotras mismas, ¿no? Tal cual. Sí, mira, en la segunda salida vamos a hablar de eso. Uh-huh. Y lo vamos a desarrollar incluso con alguien que estuvo muy cercana al hospital de Puente de Hierro. Y ahí vamos a desarrollar otro tema también. Pero en particular, más que nada, Uspallata, por supuesto, que Uspallata que... importantísimo el ya lo dijimos recién, la importancia que tiene en una región de 100 kilómetros cuadrados, es inmensa, así que bueno, ahí lo contamos en la segunda salida.